Estuve en la Secretaría de Trabajo Territorial de lo que era el Ministerio de Trabajo antes, Seguridad y Seguridad Social, hoy Ministerio de Capital Humano. Hablamos con Paula Ovejero. Bueno, me acerqué a esta Secretaría Territorial. Hay una posibilidad muy cierta que a nivel nacional dejen sin trabajo a 50.000 personas, 50.000 familias en el país que se van a quedar sin laburo, posiblemente en el transcurso del día. Y hablamos con una delegada dentro de esta secretaría, integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Y bueno, escuchemos lo que nos contaba. Ya estuvimos el viernes hablando con ella y un compañero. Escuchémosle. Vamos a escuchar el audio, por favor. Buenos días, Paola Ovejero, delegada ATE, de ATE, en la Subsecretaría de Trabajo Territorial. Siempre te pregunto lo mismo, ¿cómo se llama ahora? Sé que pertenece al Ministerio de Descapacitación Humana. ¿Cómo estás? Sí, nosotros somos la Agencia Territorial Mendoza de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La confusión viene, pues bueno, yo también lo repito, esto era el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que se redujo a una secretaría, así que bueno. Bien. Hablamos con ustedes el viernes, que Sí. se hacía una acción de abrazo simbólico de las oficinas acá en calle Sí. Pedro Molina y Belgrano de Ciudad. Esa acción ya la hicieron, Sí, sí. contanos cómo le fue y segundo, bueno, vamos a borrar lo que la noticia nacional de estos 50.000 posibles despidos de hoy de gente con contrato de trabajo. Bien, el viernes la verdad que nos fue bien, tuvo mucha adhesión el abrazo simbólico que hicimos y bueno, estuvimos todo el viernes de guardia activa desde el sindicato, tanto en esta agencia territorial como a nivel nacional, es decir, todas las agencias territoriales y a nivel central. Por si teníamos novedades respecto a despidos, el viernes no sucedieron y hoy estamos nuevamente de guardia activa porque entendemos que pueden haber bajas de contratos y una modificación en la estructura que implique pases a disponibilidad de trabajadores de plantas permanentes. Así que bueno, hoy vamos a estar atentos a lo que suceda. Como vos decías, se están hablando de muchos despidos que pueden haber a nivel nacional en función de las auditorías que vienen realizando y el recorte que se viene pidiendo desde desregulación, o sea, que viene pidiendo Stutzenegger. Así que bueno, nosotros desde ATE venimos realizando acciones de lucha, medidas. La semana pasada tuvimos paro y movilización. Y como te contaba, hoy la verdad que vamos a estar atentos a lo que pueda suceder. Y vamos a defender cada uno de los puestos de trabajo porque entendemos que acá se labura, que acá no hay nadie que sea ñoqui y que las políticas públicas que nosotros sostenemos benefician a gran parte de las y los trabajadores de la sociedad. Todas las veces que he venido, siempre me olvido de preguntarte esto. Hay mucha gente de cupo trans aquí, mucha gente Cupo con discapacidad. ¿Esa gente está con contrato también? ¿Qué va a pasar si eso sucede? Mira, respecto del tema, tenemos varios compañeros y compañeras que son cupo por discapacidad. Esos compañeros hoy están todos en planta permanente. Obviamente que estamos todos alerta para que en esto, esta modificación de la estructura no nos afecte. Respecto del cupo trans, había una compañera con cupo que bueno, ingresó hace varios años a la agencia territorial, pero bueno, lamentablemente tuvimos la baja de contrato en la tanda pasada, así que bueno, estamos alertas a lo que pueda suceder. Nosotros seguimos exigiendo la reincorporación de las y los compañeros despedidos, digamos, tiempo atrás, y hoy estamos exigiendo que no despidan a más compañeros. La verdad que nosotros acá tuvimos un montón de despidos ya previamente, así que bueno, Una como segunda poda sería. sí, sería tremendo. Así que bueno, estamos alertas ante esa situación. ¿Y el número más o menos, tenés idea de las posibilidades de Mira, gente la verdad. que despidan de aquí, por ejemplo? ¿Cuántas No, no, familias no, no. se quedan sin laburo? Ni idea. Nosotros, claro, no sabemos cuánto pueden llegar a despedir, es lo que no, por eso estamos, o sea, es la alerta que tenemos de que sabemos que se pueden llegar a despedir, pero no tenemos idea cuántas personas están pensando en la agencia territorial. Nosotros lo que exigimos es que no se despida a ningún laburante. Bueno, sé que a nivel nacional, ATE, en CABA, ¿no? En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están haciendo acciones. Sí. Sé que en Córdoba también hay acciones, medidas de acción directa fuertes. Sí, en todo el Ministerio, ex Ministerio de Trabajo de la Nación, en todas las secretarías, como te decía, se vienen realizando acciones, en cada agencia hay asambleas, hay retención de tareas, hay diversas medidas en base a esta alerta que tenemos. Ajá, y en caso de que así suceda aquí en Mendoza, ¿tienen alguna...? En caso de que suceda, nosotros siempre, digamos, las acciones que empezamos, hacemos una asamblea y entre todas y todos los trabajadores decidimos las acciones que vamos a llevar adelante. En otras oportunidades hemos realizado paros, retención de tareas, abrazos solidarios, también medidas en la puerta para visibilizar lo que está sucediendo. Así que bueno, obviamente que lo que suceda vamos a decidir entre los laburantes qué acciones vamos a llevar adelante. Obviamente que vamos a llevar acciones porque si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, no sé si algo me queda, Paola, sino darte las gracias. No, eso. La verdad que bueno, que es tremenda la situación que estamos viviendo y nosotros como delegados del sindicato y como laburantes estamos defendiendo tanto las políticas públicas que se llevan adelante como los puestos de trabajo. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes de La Mosquitera, un abrazo a todos.